y hasta lloran, y hasta encima la dormida, y de instinto y sin llamarlos, se meten a la cocina. A mí ellos no me invitaron a esa tal fiesta tan buena, pero ellos tampoco a mí me dijeron que no fuera. A mí ellos no me invitaron a esa tal fiesta tan buena. Ay, pero ellos tampoco a mí me dijeron que no fuera. Ahí empiezan a rajar, que qué fiesta tan maluca y qué música tan mala, que no brindaron ni agua y tan estrecha la sala. ¿Qué